Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Estamos escuchando Aquí me quedo, de Paquito Úbeda y Félix Chávez, por las hermanas Vera. Con una guitarra encordada de sueños y ardiendo en el pecho este don de cantar, dejé la laguna, el campo, el estero, el rancho paterno y el rubio arenal. De mi patria chica sembré las canciones que de mis mayores de niño aprendí. Alcance la dicha que engrandece al hombre al ver mis semillas echando raíz. Ausente del pago nostalgia sentía, por eso he vuelto a mi Cacatí. Qué lindo volver a las cosas queridas, abrazarme a ellas y ya no partir. Ya no soy el joven cantor andariego, y antes que la noche me apague la voz, yo quiero quedarme y cantarle a mi suelo, como correntino y sensible que soy. Ausente del pago nostalgia sentía, por eso he vuelto a mi Cacatí. Qué lindo volver a las cosas queridas, abrazarme a ellas y ya no partir. Tiempo de reencuentro, de Sheridan y Tito Gómez. Thank you.

tu cariño ambicionado llegó a mí sensiblemente y te amo fervientemente, mi transido corazón. En tus brazos yo encontraba la ternura que acariciaba, la tranquilidad soñada y de mí con devoción. Mi vida será dulzura sin fin, de dicha infinita. En mi alma latente estará por siempre hasta el fin tu gracia bendita. Ahora que todo lo ve, tu amor, mi ambición con ansia suprema, por siempre a tu lado seré la eterna canción del mejor poema. Cariño ambicionado llegó a mí sensiblemente y te amo fervientemente, mi transido corazón. En tus brazos yo encontraba la ternura que acariciaba, la tranquilidad soñada y te amé con devoción. Estamos escuchando a Ricardo Tito Gómez, Niña Correntina. En esta noche mi canción enamorada quiere llegar a donde estás, mi Correntina, para contarte de mi amor adolescente que me nació cuando me diste una sonrisa. Lo que me pasa cuando estoy entre tus brazos, descubro siempre nuevas formas de quererte, que ya no sé si alguna vez podré olvidarte, porque te llevo en mi guitarra para siempre. Para cantarte inventaré una melodía, una canción pensando en vos, la más hermosa, que te recorra cada espacio de tu cuerpo, para embriagarme de esa miel maravillosa, esa que endulzará mi vida para siempre, cuando me corras por la sangre que te espera, porque ya no hay otra manera de encontrarte, niña querida, dulce flor de primavera. No entiendo descubrirte de esta forma, cuando te siento apasionada dulcemente. Vos sos el sol que iluminó la medianoche y sos mi estrella, dulce flor de mis corrientes. Para cantarte inventaré una melodía, una canción pensando en vos, la más hermosa, que te recorra cada espacio de tu cuerpo, para embriagarme de esa miel maravillosa, esa que endulzará mi vida para siempre, cuando me corras por la sangre que te espera, porque ya no hay otra manera de encontrarte, niña. niña querida, dulce flor de primavera. Nuestros sueños y la distancia, de Cini, Gómez y Sheridan, por Jorge Zuligoy. Soy un pájaro herido de nostalgias. La distancia me ha vuelto soñador. Llevo el alma sangrando despedidas y un camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede. En el fondo sabes que no me voy. Vos me amaste, yo te amé, y los que se aman eternizan el tiempo del amor. Por el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz, que soñáramos juntos y que te prometí. Pidas, muchacha, que me quede. Si en el fondo sabes que no me voy. Vos me amaste, yo te amé, y los que se aman eternizan el tiempo del amor. Por el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz, que soñáramos juntos y que te prometí. Quiero que al despertar veas el mundo feliz, que soñáramos juntos y que te prometí. Litoraleña, música que es poesía. En el ambiente chamamecero, donde muchas veces se toca de oído o de manera intuitiva, donde prácticamente no existe una academia donde aprender a tocar el chamamé, la transmisión oral ha sido el instrumento esencial para que el chamamé hoy haya logrado establecerse como ícono representativo de una gran región cultural, donde los grandes autores han sido los encargados de afianzar el género, y los nuevos son quienes lo van proyectando con nueva visión, pero conservando su esencia. El año próximo tendrá lugar un gran evento que propone recordar a los grandes autores y compositores que dejaron su legado y pretende reunir a poetas, recitadores, narradores, escritores del género y, por supuesto, contar con la presencia de músicos, cantores y, además, con difusores, periodistas, gestores culturales, es decir, con las voces que se ocupan de destacar y jerarquizar el alcance y la importancia de la palabra en el relato chamamecero. Se está trabajando actualmente en la diagramación de lo que será ese encuentro, en el que seguramente habrá todavía espacio para nuevas ideas. Para contarnos acerca de ese evento y de otros asuntos, está hoy con nosotros Manuel Durán, especialista en temas del chamamé. Buenos días, Manuel. De Junín, provincia de Buenos Aires, te estoy llamando. Hola, Eugenia. Sí. Contanos sobre ese proyecto. ¿Cómo surge? ¿Qué se propone? Surge en el año 2010, como esas cosas mágicas que ocurren a veces y que más que un proyecto de trabajo se transforma en una asignatura de vida. Porque en este proyecto están contenidos, historias, el reconocimiento al lugar de origen, al paisaje, los protagonistas, las creencias, esos sucesos que formaron parte de nuestra propia existencia. Y eso tamizado con una enorme cantidad de acervos, ya sean musicales, literarios, poéticos, de los distintos protagonistas que dieron voz y saber a esta enorme cultura chamamecera. Y en este sentido, este proyecto está conformado por eventos temáticos con producciones multimedia. Tanto es así que no solamente son presentaciones en escenario, sino además en publicaciones, material de internet, un catálogo de 1000 canciones inéditas que forman parte a través de los libros en un concepto escénico. Y aborda todo aquello que nos identifica, todo aquello que forma parte de nuestra propia pertenencia. Entre ellos, un ciclo de chamamé Pasión Nacional, que desde el año 2017 realizáramos a lo largo del año en el auditorio de la Casa de las Culturas en Resistencia Chaco. Y ese mismo concepto lo realizamos desde el año 2013 como productor artístico en la Peña de Chamamé, de la Vaca Atada, un reducto cultural y de la bohemia de la capital del Chaco. Todo esto forma parte de un circuito de elaboración, de planificación, de creatividad, dando luz a aquellos aspectos que más allá de la música, más allá del zapucay, del zapateo, es parte indelegable de esta cultura chamamecera de la Mesopotamia argentina, con su cuna reconocida en la provincia de Corrientes. Se trataría de un evento sumamente importante para el género musical litoraleño, como una antología viva de lo que se ha escrito a través de los años. ¿Es la primera vez que se hace algo semejante? Sí, primer encuentro de poetas del chamamé del litoral argentino. Y se trata de establecer una conexión ágil y dinámica entre aquello que fuimos en los albores de nuestra historia de provincia preexistente a la nación argentina, lo que somos, en que el chamamé de ayer constituyen crónicas de un tiempo de carencias, sacrificios y sueños en vuelo, y lo que queremos ser, dejando un legado reconocible por esencia, legitimidad y rigor creativo para las nuevas generaciones. Contarles, decirles, participarles y hacerles saber esa enorme cuota histórica que llevan en su origen cada uno de los nacidos en esta región. Por propia historia que se traduce en música, en textos, en poemas, en decires, en relatos, y forma parte de un enorme patrimonio cultural que ahora está descubriendo no solamente la región litoral del norte argentino, sino también las regiones de Río Grande do Sul, en Brasil, con 40 millones de chamameceros, o la región de Mato Grosso do Sul, también en Brasil, con 18 millones de chamameceros, que vienen, abrevan de esta cultura de Corrientes para hacer su propia interpretación en cada una de esas regiones. Así que se trata de integrarnos, ya que el 8 de junio del año 2017, el chamamé es patrimonio intangible cultural del Mercosur. ¿Cuál es la importancia de un proyecto de este tipo? ¿A quién está dirigido? Va dirigido, en primer lugar, a todos los chamameceros que habitan en las distintas latitudes de la República Argentina y países limítrofes. Y no solamente son los chamameceros, los músicos, los cantores, los autores, los compositores, los poetas. La mayoría inmensa de los chamameceros son aquellos que van siguiendo a través de un programa de radio, en cuanto despunta la mañana, tomando un mate en una galería, en compañía de alguien afectivamente, compartiendo la charla, compartiendo la música y viajando en cada tema a un lugar donde seguramente ha tenido sus afectos y sus momentos felices, a su pueblo, a su barrio, a su ciudad, a su paisaje, a su río, a su campo, y tiene que ver con esa nostalgia. Y esa misma nostalgia, como eje temático, en el chamamé se transforma en un mensaje propositivo y esperanzador, evidenciando en cada página un denodado afán por vivir. Las personas que quieren participar, ¿cómo se pueden poner en contacto? A quienes quieran comunicarse para saber más, a través de nuestro Facebook, Manuel Durán, van a encontrar mucho material sobre esta cuestión. Sobre todo que invitaciones en colegios, en institutos de música, en instituciones culturales, en asociaciones de distintos municipios, que con todo gusto estamos llevando este mensaje, estas charlas, estas conferencias, con debates, con videos, y tiene que ver para conocer más de dónde venimos, para saber más quiénes somos y sobre todo para encontrar el sentido a cada cosa que hacemos a través de esta posibilidad cierta y casi mágica de la comunicación. Es un gusto para mí estas conexiones que tenemos también con distintas radios de todo el país y también con radios de afuera, a los cuales hacemos llegar estos mensajes desde nuestra cuna reconocible en Corrientes a todo el litoral. Cada una de las provincias le ha aportado sus propios matices y para hacer de este chamamé el chamamé invencible de este tiempo. Lo bueno de este tipo de eventos es que permite mostrar la obra de los grandes autores. En estos días, precisamente, se nos fue uno de los grandes. Estamos lamentando la pérdida de un gran artista chamamecero, nacido en Curuzú, Cuatiá, criado en Mercedes, donde al entrar nomás en ese pueblo, uno lee en el ingreso, Mercedes, corazón valiente del Tarahui. Ricardo Tito Gómez ha sido protagonista decisivo con Julián Cini, con Julio Cáceres, con los hermanos Sheridan, con la tía Nerea, como le decían ellos, a una etapa fundacional de un ciclo muy, muy innovador en el chamamé, tanto en la temática de contenidos como en la musicalidad. Y este grupo, que en inicio fueron los fundadores de lo que hoy es el grupo Imaguaré. Tal vez más de uno dirá, ¿y qué compuso Tito Gómez? Tiene casi 200 temas registrados, uno de ellos más renombrados, más interpretados en los distintos escenarios, es Niña de Ñangapirí. Y lo recordamos a Tito Gómez porque compartimos con él en distintas oportunidades en las presentaciones de la Peña de Chamamé de la Vaca Atada en Resistencia, cuando se presentaba con su ex pareja, la cantora Suni Aguirre, en un espectáculo de música chamamecera. Sin embargo, en el devenir de la noche, en el devenir del espectáculo, derivaba en comentarios de cada tema, las historias de romances, desamores, pasiones, lejanías, compartiendo felices momentos de un espectáculo completo, donde estaba el histrionismo de los protagonistas, las historias sumamente sustanciosas y la música de alta calidad, para una audiencia absolutamente extasiada. Así que buena memoria entonces para Ricardo Tito Gómez, autor, compositor y artista chamamecero. y próximamente volveremos a charlar con Manuel Durán para interiorizarnos sobre la marcha del proyecto Encuentros de Poetas del Chamamé del Litoral Argentino. Gracias, Manuel. Es un gusto estar conectados con ustedes y, por supuesto, a disposición. Un saludo especial y un agradecimiento a Eugenia Coria Zuligoy y a la radio Mestiza, FM 101.7 de la ciudad de Junín. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook / Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Mi mejor poema, de Cini y Cáceres, canta Julio Cáceres. Nació en mi alma la canción más linda que te dediqué. No fueron los versos que a tus ojos tristes les hice pensando en el atardecer, ni fue aquel poema que a tu tibio llanto le hice y le llamaron mi lluvia con sol, porque te llovía, salen lagrimones sobre la sonrisa del primer amor. Mi mejor poema, no lo dije nunca, se crió en mi pecho sin hacerse voz. Le puse tu nombre, te vive esperando, no lo sabe nadie, solamente yo. Escucha el latido de mi corazón, me lo diste a besos, lo escribí con sangre, en vos era un hijo y en mí una canción. Mi mejor poema, no lo dije nunca, se crió en mi pecho sin hacerse voz. Le puse tu nombre, te vi esperando, no lo sabe nadie, solamente yo. Le puse tu nombre, te vive esperando, no lo sabe nadie, solamente yo. Para volver a soñar. Chamamé, de Cáceres, Núñez y Ricardo Tito Gómez. Cantan Santiago Bocha Sheridan y Miriam Asuad. ¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido? Y vive humedecido de soledad. ¿Qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas la presencia enamorada de tu piel que ya no está? ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida? Si